en cuanto al impacto de precios en lo que es insumos, pero a nadie se le escapa que si uno tiene que poner algo en el trabajo, en capital de trabajo, o ir a una cueva con los pocos pesos a comprar a 127, eso se va a terminar trasladando a precios. Y hoy hubo una nueva ofensiva para evitar que ese esquema que estamos describiendo se desarrolle. Una nueva crítica a un eventual, posible, soñado, hipotético impuesto a los ricos, ¿no? Sí, claro. Muy fuerte la ofensiva de Infobae, de La Nación, de Clarín, de los medios económicos. Pero me interesaba, porque acá tengo la lista. Vos sabés que sobre las 50 mayores fortunas del país, 37 al menos están vinculadas de modo directo con el macrismo, ¿no? Es interesante señalar esto. Y también tienen vínculos, todas ellas, de modo directo o indirecto, con los grupos económicos que dominan los medios de comunicación. Estamos hablando de Paolo Roca, de Alejandro Bulgheroni, de Gregorio Pérez Compan, de Jorge Pérez, de Eduardo Urrequian, de la familia Huertain, de Alberto Remers, de Hugo Sigman y Silvia Gold, de Marcos Galperín, Javier Madanes Quintanilla, Federico Brown, no sé si lo ubican, Enrique Eskenazi, Roberto Urquía, Eduardo Constantini, Juan Patricio Superviel, Alfredo Cotto, Felipe y Marcela Herrera de Noble y Héctor Magneto, Claudio Fernando Beloco Pitt, Ruth Staton, de familia Yerza, Carlos Pedro Blaquier, nombre histórico, Carlos Miguens Bemberg, dos nombres históricos, Alfredo Alberto Román, Juan Carlos y Sebastián Bagó, Eduardo Escazani, Julio Alfredo Fraomeni, Daniel y Pablo Lucci, Marcos Marcelo Mindlin, Franco Macri, fíjate, familia integralista, Antonio Tabatelli, familia Born, Nicolás sí. Martín Caputo, ¿qué tal? Moisés Cafif, Amalia La Fuente, Amoedo, Bárbara Benguelea La Fuente, Alejandro y Sofía Benguelea Peralta Ramos, Edith Rodríguez, Jorge Brito Delfín, Jorge Carballo, Lilia Neumann de Cielecki, familia Golds, Luis Alejandro Pagani, familia Vicentín, Héctor Pedro Polifamilia, Rubén Cherniajowski, Jorge Ricardo Milne. ¿Te das cuenta lo que estamos hablando? Sí, me parece que estás recorriendo personas, la bóveda de la Recoleta, ¿viste? Estas personas, si ponen unos pesos más, por situación excepcional, porque bien podría ser un impuesto persistente, no van a repartir volantes a Florida, no van a trabajar en un delivery, Hernán. Es decir, no se va a fundir nadie si el pueblo argentino les requiere, en una situación de emergencia sanitaria, una cooperación para el conjunto. Sí, yo estaba pensando que cuando vos leías la lista parecía que estaba recorriendo la bóveda de la Recoleta. Es decir, familia Bemberg, familia... Sí, sí. Son los mismos dueños. Pero estos, los mismos... estos están... Estos están vivos. Y mira, hay alguno nuevo en la lista del patriciado argentino, o de la oligarquía, para ser más exacto, que nombraste ahí en la lista del Julio Fraomeni. Este sería una especie de nuevo rico, hecho su fortuna en el fragor de los años duros del menemato, que la continuó también en el que su camino no tiene límites, una gran fortuna del país, y se dedica ni más ni menos que a la salud. Es el dueño de las grandes pool de salud, el señor Fraomeni, que ha hecho, algunos le dicen el zar de la medicina, bueno, tiene casi el pleno dominio de todo el mundo de la salud, que, dicho sea de paso, también, hoy creo que lo vamos a tener al aire, el nuevo problema que no estaba visualizado, que te dicen, bueno, no tienes que tener contacto paciente-médico por razones obvias, o sea, si no es necesario que no vaya, pero a los médicos no le pagan la consulta. Es decir, las consultas se hacen por videollamada, qué sé yo, y soy médica, lo de, y demás, dice, no señor, usted no está autorizado para atender de esa manera o el paciente de concurrir de esa manera. Con lo cual, vos fijate que hasta los mismos detalles. Hace pocas horas de el Papa Francisco a los gobiernos para invertir más en salud y para reconocer al trabajador de la salud. Hizo especial eje en las enfermeras y dijo que a los trabajadores de la salud, enfermeros, médicos, etcétera, le debemos una lucha frontal contra el coronavirus y sería bueno que estén socialmente mejor reconocidos. Palabras del Papa Francisco hace 5 o 6 años. Pero aunque no fuera especial atención a la salud, lo que aquí lo traigo, además de la cita papal, es al hecho de que estas fortunas que están eludiendo el gravamen, el justo gravamen, que se le pone, que es menos que lo justo, ¿sí? Cuando la tienen que poner, no la pone, es decir, los sueldos los pagan a la mitad y menguados, con mermas obtenidas al amparo de homologaciones ministeriales del doctor Moroni, con las que el universo laboralista que apoyó a este gobierno, estoy seguro que en un 90% no está de acuerdo, aún con todas las variaciones de opiniones. Sí, no creo que la dirigencia gremial que ha combatido al neoliberalismo como ninguna, con excepción de algunos dirigentes, pero en su conjunto ha acompañado a la lucha, ha hecho la lucha, no la ha acompañado, ¿sí? No creo que esté de acuerdo con la quita, y aún así todo, en este aspecto, por ejemplo, de la salud, uno va mirando lo chiquito y también rapiñan de lo chiquito, es decir, ni siquiera se conforman. Decirle, no, bueno, pásenle la consulta. Acá nos dice Hernán Vázquez, Fromeni es el dueño de Galeno y no quiso pagar los sueldos. Claro. Quiero señalar otra cosa. Ahora, paramos la pelota un instante. Dentro de un ratito lo vamos a tener a Artemio López, nada más ni nada menos al aire. Sí. Y también le vamos a preguntar algunas cosas como esta, que ponemos sobre la mesa de debate, Hernán. Con todas las razones que nos asisten, no es un nivel de exigencia demasiado elevado para el presidente de la Nación, para el gobierno nacional, estar planteando estas cosas y buscando que se resuelvan en este tramo de su inicio de gestión. A ver, no quiero ser doctrinario porque vos sabés que no lo soy y no soy una persona de grandes mitologías. Tengo mis creencias, pero no al punto de que no se pueda hablar de esto, no se puede hablar de lo otro, o debe hablarse de tal o cual cosa. El gobierno del pueblo es aquel que hace lo que quiere el pueblo. Una cita más clara no puede ser. Y hoy el clamor de la gente que está sobreviviendo como puede, ¿cómo puede? Yo recibo consultas, mi compañera recibe consultas de otro orden, de gente dramática, que no sos vos ni yo, no, uno no está llorando en lo personal, porque por esta pertenencia de clase más o menos tiene recursos que lo tenía destinado para irse de viaje o para si te agarraba un infarto. Pero la verdad es que hay gente, y no estamos hablando ni siquiera de los eslabones más débiles de la sociedad, que la está pasando muy, muy, muy mal. Gente que no tiene para comer y que hasta hace 20 días sí lo tenía. Entonces, el nivel de exigencia que vos me preguntás, la pregunta habría que hacérselo a la Casa Rosada, si no le está exigiendo al pueblo más de lo que el pueblo puede asumir. Porque este es un gobierno de otra matriz, no es un gobierno de grandes estrategias económicas, sino de grandes estrategias sociales. Yo puedo entender los matices, las alianzas políticas, pero la comida tiene que llegar a la boca y al estómago de la gente, ni siquiera a las manos. La Argentina no puede darse el gusto de tener emergencias alimentaria como la que se sancionó en el gobierno anterior. Recordemos que todavía está vigente la emergencia alimentaria sancionada en el gobierno anterior sobre lo llovido mojado. Entonces me parece que vos te acordás, como decía Evita, por el pueblo español, mientras crezca una espiga de trigo, no le faltará hambre a los españoles. Bueno, mientras crezca una espiga de trigo, en Argentina no le puede faltar pan a los argentinos. Y esto el presidente lo tiene que saber. Lo curioso de este panorama es que dentro del planteo original de Alberto Fernández, la búsqueda de desmonopolización estaba afincada en la potenciación del tercer sector. Y lo curioso es que las cooperativas de alimentos y de consumo están proveyendo de manera solidaria comedores a buena parte de la población, manteniendo precios, y sin embargo siguen sin recibir en serio un respaldo contundente. Ahí yo pondría el énfasis. Ponele que el gobierno nacional diga, queremos dialogar, nosotros no somos de tomar medidas drásticas, ¿no es cierto? Bueno, respetamos la filosofía y en cierto modo podemos decir, vos decís lo que el pueblo quiere, en cierto modo hubo un intento en el voto popular de cambiar de estilo desde el Movimiento Nacional, de evitar el contraste para ir hacia el acuerdismo, ¿no? Bien, ¿por qué razón, sin necesidad de bregar y de agarrarse a piñas con un empresario, no es posible dimensionar, ¿no?, las formas de la economía que el pueblo ha hecho nacer, con mejor calidad, mayor técnica y mayor nivel de ocupación, por lo tanto, una presencia importante dentro del Producto Bruto Interno Nacional? Eso es lo que a mí me preocupa centralmente, más que las palabras de Roca, me preocupa más la falta de asistencia a los sectores de la economía popular, porque eso es la vía real para la construcción de un espacio dentro de la comunidad organizada donde la economía tenga un peso concreto, práctico, material, y las posibilidades de acceder a otros precios y de acceder a un nivel de empleo más elevado quede en manos del pueblo argentino. Si eso lo respalda el gobierno, puede salir adelante. Veo un andar timorato oficial en ese sentido, y ahí sí que es pedirle algo dentro de sus propios parámetros, no buscar una novedad. No, claro, pero si nadie está diciendo, salvo que uno diga que el pan popular es una versión utópica, el pan popular es exactamente lo que tiene que hacer. Acá nadie está queriendo agarrar a la piña a nadie. Yo creo que, además, no es una cuestión de moderación de formas, porque no creo que nadie le caiga la antipática a la forma del presidente, que toca muy bien la guitarra, es un tipo macanudo. Sí, de todo me parece fenómeno, pero acá hay que la comida llega con plata y la plata sale del erario público. El erario público se compone, entre otras cosas, de las contribuciones de los habitantes. Anunció, y todos lo aplaudimos de pie, cuando dijo, muchachos, ya ganaron bastante, ahora le voy a pedir que ganen menos, la tienen que poner. Y ahora resulta que nos enteramos que le estaba hablando a la CGT, no a los empresarios. Entonces, esto no es que uno tiene una queja desde el verano, desde el 10 de diciembre, nadie estaba predispuesto a una crítica semejante y todos empujamos del carro para colaborar, pero es hora de decirle a nuestro gobierno que nos escuche y que si tiene problemas con los medios, mire a los medios populares. Si tiene problemas con los empresarios, que mire a los trabajadores. Ahí va a encontrar las fuentes, no para lograr revoluciones, ni mucho menos. Sencillamente para arrimar el pedazo de pan que está faltando en una circunstancia que quiero hacer hincapié en esto. Nadie está haciendo leña del árbol caído. Sabemos que la situación es muy complicada. No, perdón, inclusive te diría, añadiría, que aquí no hay árbol caído, sino un gobierno fuerte con el 80% de respaldo. Esto no digo que las circunstancias. Hay un respaldo para la gestión oficial. Es el momento, probablemente, de aprovechar esa potencia para poder llevar adelante una política más audaz. Pero si es audacia, la está poniendo en marcha presidentes como Macron, que no puede ser catalogado de el regreso del comunismo, ni vaya a saber qué idea calenturienta que tiene la oligarquía argentina. El señor Macron lo que está haciendo es retornando en la emergencia a los resortes básicos del control estatal y de refortalecer el mercado interno, siempre preservando su mirada imperial, porque es una potencia central. Bueno, nosotros tu último no tenemos el inconveniente. Si lo que tenemos que mirar es nivelar la mirada del consumo interno de salario, que no pretendemos que sea una maravilla ni el primer plan quinquenal de Perón. Lo que pretendemos es que todo lo que ha sonado en estos 60 días de encierro lo recoja el gobierno y lo ponga en plan. No digo caiga quien caiga, cueste lo que cueste, pero por lo menos un poquito más de esfuerzo empujando el auto, si no, no va a arrancar. Hernán, dentro de un ratito nos volvemos a encontrar. Contame aproximadamente qué vamos a escuchar. ¿Qué tangos has seleccionado para la tarde de hoy? Bueno, en el café virtual que pensamos, habíamos, inclusive se hizo alguna nota que creo que se difundió en la Señal Música, que tiene que ver con esto de la actualidad. un tango que es de Caruso. No sé si la audiencia recuerda a Caruso, era quien acompañaba a Pirincho Canaro en todas las composiciones, tal como lo hizo Hugo Pelay. Caruso, Canaro y Caruso era una dupla muy conocida entonces. En este caso, Caruso con Teixeira es un tango poco conocido, pero lo traigo en la actualidad, porque se llama A Contramano, es decir, un personaje... Está publicado, el texto está publicado ahora en... La Señal Medios, www.laseñalmedios.com.ar. Que hace todo lo distinto a lo que dice. Por eso es el tema de actualidad en el tango, que vamos a escuchar en primera instancia, y si no le gusta el tema a la audiencia, no va a poder decir que no le gusta el intérprete, porque es Carlito Gardel. Creo que no hay otra versión, pero Gardel siempre es una garantía para escuchar buenos tangos. Hasta luego, Hernán. Enseguida nos comunicamos. Hasta dentro de un rato, Gabriel. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos.